siempre cuando baila a ti sé. Miren lo rápida que son, motizaca. Solamente vamos a levantar los celulares con las linternas prendidas y dice así, mirá.